Cuando llega Chiqui Chiquita, todo mundo va a gozar, porque la Chiqui Chiqui Chiquita los va a hacer bailar. Todo mundo a bailar, todo mundo a disfrutar de este baile tan alegre que vamos a celebrar. Vamos a gozar con la Chiqui Chiqui Chiquita. Vamos todos a bailar. Seas un viejito, no importa que seas un joven, no importa que seas gordito, chaparrito o altote, con la Chiqui Chiqui Chiquita todo mundo va a gozar de este baile tan alegre que vamos a celebrar. Vamos a gozar, vámonos para el baile, vamos a disfrutar, vámonos para el baile, vamos a gozar con la Chiqui Chiqui Chiquita, vamos todos a bailar. Vámonos para el baile, vamos a gozar. Vamos a gozar con la Chiqui Chiqui Chiquita. Vamos todos a bailar. Vámonos para el baile. Vamos a gozar.